Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a este nuevo espacio que nace con guitarra en mano. Esto es Entre Cuerdas y Versos y es un honor que llegue a ustedes a través de La Voladora Radio. Yo soy Fer Muñoz y los acompañaré durante los siguientes 60 minutos. Este programa es para quienes saben que una canción puede ser una trinchera, que un poema puede cargar tanto fuego como una consigna y que la ternura, como decía el Che, también es una forma de lucha. Durante una hora vamos a encontrarnos con la voz de Silvio Rodríguez, trovador mayor, artesano del alma y cantor de todos los que nunca tuvieron voz, que no solo canta, sino que interroga, denuncia, abraza y también resiste. Para abrir este viaje, entre cuerdas y versos, elegí una canción que me parece deliciosa en todos los sentidos. Las africanas eran bombones o tabletas de chocolate oscuro muy populares en las confiterías de Cuba, sobre todo en La Habana. Se vendían envueltos en papel brillante y eran considerados un dulce clásico, especialmente a mediados del siglo XX. El nombre africanas probablemente hace referencia al color del chocolate y a la herencia afrocaribeña presente en la cultura cubana. La canción está llena de ambigüedad poética, puede ser leída como una crítica al consumismo frívolo de lo exótico, una reflexión sobre lo efímero de la belleza o incluso una denuncia simbólica del racismo y la cosificación. En su letra, habla de damas de África hechas de chocolate, mujeres bellas, deseadas y frágiles. Son bombones, son metáforas, una crítica al consumismo o una reflexión sobre la fugacidad del deseo. Tal vez son todas a la vez o tal vez ninguna. Silvio no da respuestas, abre puertas. Así que mejor dejemos que su voz y su guitarra nos cuenten esta historia con sabor a cacao y a misterio. El otro día fuimos al parque a ver la galería de arte. Y cuando terminó la mañana, pasamos a comprar africanas. Cargué con un cartucho contento para casa y lo guardé en el frío porque el calor abraza. Y vaya usted a saber lo que pasa. Anoche tuve una visita, un matrimonio y su bebida. Y como era ocasión apropiada, quise brindarles mis africanas. Cuando encontré la bolsa, después de buscar mucho, la sacudí en mi oído diciendo: nada escucho. Adentro hay no más que cartucho. Adentro hay no más que cartucho. Adentro hay no más que cartucho. Adentro hay no más que cartucho. Adentro ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió mi africana? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió mi africana? ¡Ay! ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió mi africana? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió mi africana? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió mi africana? ¿Quién se comió? Que alguien me diga quién se ha comido mis africanas. Es concebible y muy imposible que yo saque de mis africanas con imperdibles una pepilla y hacía cosquillas integrando sádicamente a la giratilla. Señora Bati, no se arrebate si usted encuentra tanta ricura de chocolate. ¿Quién se comió mi africana? Silvio escribió ¿A dónde van? En 1978, pero lo que nos regala no es una respuesta, sino una pregunta infinita, de esas que nos acompañan toda la vida, porque más allá de lo político o social, también está lo íntimo, la memoria, el tiempo, la pérdida, y esa sensación de que lo cotidiano también merece ser nombrado y llorado. En esta canción hay mucho de filosofía. Podríamos pensar en Martin Heidegger, que habla del ser como algo arrojado en el tiempo, o Walter Benjamin, que veía en el recuerdo una forma de redención, o incluso en Bachelard, cuando decía que la casa y los objetos del hogar son depósitos del alma. Pero Silvio no usa palabras difíciles, nos habla con imágenes sencillas, con cosas que cualquiera ha perdido. Una caricia, una rutina, una mirada, y desde ahí nos pregunta, sin exigir respuesta, ¿a dónde va lo que fuimos? Así que abramos el corazón y escuchemos esta joya eterna de Silvio Rodríguez, ¿A dónde van? Partieron.

me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente, un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte. Hay canciones que no necesitan grandes explicaciones porque nos tocan desde lo más simple, la ausencia, la imagen de alguien que ya no está, pero que sigue habitándonos por dentro. Tu imagen es una de esas canciones de Silvio que deja de lado el discurso político y se entrega de lleno a la intimidad, al desamor, a ese dolor de lo que pudo ser y no fue. Es una canción de pérdida, pero no de la pérdida épica, sino de la pérdida cotidiana, esa que ocurre en las sábanas, en las mañanas grises, en los recuerdos que aparecen justo antes de despertar. Aquí la imagen del otro no consuela, punza, duele. Como decía Benedetti, la nostalgia no es un recuerdo, sino una herida abierta. Hay algo muy cortazariano en esta canción, esa confusión entre el sueño y la vigilia, entre el cuerpo ausente y el deseo que se queda prendido de la piel, y también algo de Neruda, cuando decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente, aunque aquí el silencio no enamora, duele. Desde la filosofía podríamos decir que esta es una canción sobre la presencia ausente, esa idea que Heidegger exploró cuando hablaba de cómo el ser amado sigue habitando el mundo incluso después de irse. Hay que escuchar esta canción con el corazón en silencio, porque a veces, cuando el amor se va, lo único que queda es la imagen. Tu imagen me llegó a las 6:10 y no pude dormir. Y un instante después te confundías con mis sábanas, te me enredabas en la sien. Lucías tan real que casi fui feliz, pero a las 6:10 me comprendí sin ti. Eran mis solitarias sábanas y un habitual mañana gris. Y tú, eras mi viento, mas no a favor. Eras mi barca en el pedregal. Eras mi puerta sin tirador. Eras mi beso buscando hogar. Y tú eras un parto de antigüedad, maña de un diablo despertado. Eras espuma de soledad, carne. viene con llagas de desamor. Y así fuiste la otra mitad de amanecer que no alumbró jamás. No engraso los ejes. Cuando yo escuché por primera vez a Don Ata, me di cuenta que estaba ante uno de los tesoros de la cultura latinoamericana y de los tesoros trovadorescos de la cultura latinoamericana. Por él venir del campo de las pampas, de esa antigua tradición de payar que es legendaria en esas extensiones, en esos dramas donde muchas veces los únicos testigos son el viento y la noche, y hay mucho de eso, de esa soledad del hombre que anda en su destino, en las canciones de Don Ata. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Entre el espanto y la ternura es una pieza singular dentro del repertorio de Silvio Rodríguez, no solo por su contenido lírico, sino también por su estructura musical y colaboraciones. La canción cuenta con letra de Silvio Rodríguez y música de la compositora cubana Beatriz Corona. Está dedicada al pintor ecuatoriano Osvaldo Guayas Amín, conocido por su obra comprometida con las causas sociales y los derechos humanos. La inspiración para la canción surgió de un retrato que Guayas Amín hizo a Silvio, en el que le pintó un ojo verde y otro rojo. Al preguntarle el motivo, el pintor respondió: porque uno es del espanto y el otro de la ternura. La versión grabada en el álbum O Melancolía es interpretada por el coro de la Escuela Nacional de Arte de La Habana bajo la dirección de Alina Orraca. Esta colaboración aporta una dimensión coral que realza la profundidad emocional de la pieza. La canción explora la dualidad inherente a la existencia humana, contrastando elementos como la sabiduría y la locura, la vida y la muerte, lo profano y lo sagrado. A través de metáforas poéticas, Silvio nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida y la constante tensión entre el dolor y la esperanza. Este álbum es el octavo en la discografía de Silvio Rodríguez y el segundo grabado en conjunto con el grupo Afrocuba. Fue producido por Silvio y grabado en estudios de Londres y La Habana. Hoy, entre cuerdas y versos, entre el espanto y la ternura. La mano al codo, entre el espanto y la ternura. hiedra, pensando juicio con la locura. La flor, la piedra, entre el espanto y la ternura. La vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa. Entre el espanto y la ternura, corre la suerte con el abajo y con la altura. Con vida y muerte, con vida y muerte. Entre el espanto y la ternura, ayer y hoy día, pasan las verdes y las maduras. Hay todavía, hay todavía, entre el espanto y la ternura, obra temprana, trama del hombre, en la locura, para mañana, ah. Me acosa el cara pálida es una de las canciones más contundentes y simbólicas de Silvio Rodríguez, que está incluida en el álbum Tríptico Volumen 3, compuesta en 1979. Esta obra se erige como una denuncia poética contra las formas de opresión imperialista, especialmente las ejercidas por Estados Unidos sobre Cuba y otros pueblos latinoamericanos. En la canción, el cara pálida personifica al agresor imperialista que intenta arrebatar al pueblo su tierra, agua, aire y libertad. Este término evoca al colonizador de piel blanca que a lo largo de la historia ha impuesto su dominio mediante la violencia, el engaño y la imposición cultural. Me acosa el cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Estas líneas reflejan la constante amenaza que enfrenta el pueblo cubano resistiendo con dignidad y firmeza ante las agresiones extranjeras. Silvio responde al acoso con una declaración de pertenencia y resistencia. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Esta afirmación simboliza la conexión profunda con la patria y la determinación de defenderla frente a cualquier intento de dominación. La canción también denuncia las estrategias de dominio cultural utilizadas por el imperialismo. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Aquí Silvio critica la imposición de valores y modelos culturales ajenos que buscan desarraigar la identidad y la conciencia del pueblo. La referencia al monstruo de radioactividad alude a la amenaza nuclear y al poder destructivo del imperialismo. Me acosa con su monstruo de radioactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. A pesar de estas amenazas, la canción concluye con un llamado a la unidad y la resistencia colectiva. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. Este verso invita a la acción conjunta para enfrentar y superar las agresiones imperialistas. Me acosa el cara pálida es una obra profundamente política que utiliza a la poesía como herramienta de denuncia y resistencia. Silvio Rodríguez, como parte de la nueva trova cubana, ha expresado que todas sus canciones, incluso las más íntimas, tienen una dimensión política ya que reflejan la realidad y las luchas de su pueblo. Esta canción se erige como un himno de resistencia frente al imperialismo de Estados Unidos, destacando la dignidad y la fortaleza del pueblo cubano ante las adversidades impuestas por el bloqueo y las agresiones externas. Caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me

Esto es Entre Cuerdas y Versos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Ya estamos de vuelta, amigos de La Voladora Radio. Muchas gracias por su sintonía. Gracias también por dejarnos entrar a sus corazones a través de las ondas sonoras. En el cierre del bloque pasado, escuchamos el tema La Gaviota. Es una de las composiciones más conmovedoras de Silvio Rodríguez, donde la poesía se entrelaza con la crítica social y la introspección. Incluida en el álbum Unicornio de 1982, esta canción narra la historia de un soldado que regresa ileso de la guerra solo para ser abatido por la visión de una gaviota surcando el cielo. La letra describe cómo en los días finales de la guerra un soldado vuelve intacto del frío mortal de la tierra, pero al levantar la vista y ver una gaviota, cae al suelo, huérfano, desnudo, herido, sangrando. Esta imagen simboliza la vulnerabilidad humana y cómo, incluso después de sobrevivir a los horrores de la guerra, el alma puede sucumbir ante la belleza y la paz que representa la gaviota. La gaviota, en este contexto, se convierte en un símbolo de libertad, de esperanza y también de confrontación con la realidad posbélica. Su vuelo sereno contrasta con la brutalidad de la guerra y su presencia desencadena en el soldado una profunda crisis emocional. Musicalmente, la canción se caracteriza por una melodía suave y melancólica que acompaña la narrativa lírica de manera sutil, permitiendo que las palabras de Silvio tomen protagonismo y transmitan la carga emocional de la historia. La Gaviota es un ejemplo del talento de Silvio Rodríguez para abordar temas complejos y universales a través de metáforas poéticas, invitando al oyente a reflexionar sobre las secuelas de la guerra y la capacidad del ser humano para sentir y sufrir incluso en tiempos de aparente paz. A continuación presentaré el tema Sortilegio, un hechizo de introspección y esperanza. Sortilegio es una de las composiciones más introspectivas de Silvio Rodríguez, donde la poesía se entrelaza con la reflexión sobre la existencia y la esperanza. Incluida en su 14th álbum de estudio, Expedición, del 2002, esta canción destaca por su profundidad lírica y su delicada instrumentación. La letra de Sortilegio invita a contemplar los momentos en que el amanecer se presenta como una encrucijada entre el pasado y el futuro, entre lo conocido y lo desconocido. Silvio plantea preguntas sobre la vida, la memoria y el destino, utilizando la metáfora del sortilegio como símbolo de los misterios que nos rodean y nos definen. Musicalmente, la canción se caracteriza por una melodía suave y melancólica, acompañada de arreglos orquestales que realzan la emotividad del tema. Silvio Rodríguez se encargó de la composición, orquestación y producción del álbum, contando con la colaboración de destacados músicos cubanos como la flautista Niurka González y el tercero Pancho Amat. Expedición, el álbum Expedición, marcó un cambio en la trayectoria musical de Silvio, al incorporar arreglos sinfónicos y una mayor riqueza instrumental, alejándose momentáneamente de la austeridad de sus producciones anteriores. Este álbum fue grabado en los estudios Abdalá y Ojalá en La Habana y masterizado en los legendarios estudios Abbey Road en Londres. Sortilegio es una muestra del talento de Silvio Rodríguez para abordar temas universales a través de la poesía y la música, invitando al oyente a reflexionar sobre su propia existencia y el mundo que lo rodea. Cuando ves amanecer y la vida es una larga caminata por hacer, ¿qué se hace si esa hora fuera rara y familiar? Y al oído te confiará todo lo que va a pasar. ¿Qué se hace si el recuerdo se parece al porvenir? ¿Qué se hace si el adentro te pregunta si salir? ¿Qué se hace si las nubes te dibujan por doquier? Sortilegios que supiste, sortilegios por saber. Sortilegio, sortilegio, de la copa la raíz. Sortilegio, sortilegio, cada calle es tu país, tu país tú. Sortilegio, sortilegio, de la tribu a la nación. Sortilegio, sortilegio, cada día es tu canción. Se la sirven muchas bocas a comer. 21-21, firmamento del 2000. En el cielo la paloma va en la mira del fusil. Se hace una mañana y que todo lo que fue te parece una migaja, migaja, migaja de lo que pudiera ser, migaja, migaja. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Si no acaso respirar y con tu sorbo de aire levantarte y caminar. Sortilegio, sortilegio, de la copa a la raíz. Sortilegio, sortilegio, cada calle es tu país, tu país todo. Sortilegio, sortilegio, de la tribu a la nación. Sortilegio, sortilegio, cada día es tu canción. Thank you. Y así, entre notas que acarician el alma y versos que nos invitan a pensar, llegamos al final de esta emisión de Entre Cuerdas y Versos. Hoy, como siempre, Silvio Rodríguez nos recordó que la música puede ser trinchera, refugio y bandera, que la trova cubana sigue viva en cada acorde, en cada palabra que nos habla del amor, de lucha, de memoria y de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por el universo poético de Silvio Rodríguez y por ser parte de esta comunidad de soñadores y amantes de la canción con sentido. Los espero el próximo sábado de 8 a 9 de la noche aquí en La Voladora Radio, donde la trova sigue alzando el vuelo. Un saludo fraterno a todos los que vibran con la trova cubana. Hasta entonces, y que no falte nunca la poesía. Yo soy Fer Muñoz. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Entre Cuerdas y Versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.